¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Desde luego estamos con los palomazos, la sección favorita de aquellos que nos apoyan en Patreon y también de aquellos que no nos apoyan, pero no se preocupen, no los discriminamos. ¿Y de qué se trata esto? Pues son básicamente las charlas que tenemos con gente especializada y el día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto peculiar, un tema que de repente ha estado en el interés de muchas personas y de repente se han hecho un montón de charlas por todos lados porque sabemos que todo el mundo es especialista. Es como en temporada de Óscares que de repente hay alguien dice, ah, yo sé de todo, yo tengo mi opinión al respecto. Igual ya sabemos, en temporada de fútbol, en temporada de política, siempre todos nos creemos expertos. Pero ¿qué creen? El invitado de esta noche, a quien me da muchísimo gusto presentar, él sí es experto de verdad, Edgar Apanco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a este palomazo. Y pues ya estamos listos para platicar de lo que gustes y mandes. Perfecto. Pues mira, yo estaba pensando, el tema de discusión que tenemos para esta noche tiene que ver directamente con los pulpos, ya que muchos creen que no surgieron en la Tierra, sino que vienen de otro planeta. Entonces, eso prácticamente es el tema que queremos ver. No es cierto. Sí, no, para sentirnos, si se va a acabar el mundo, por lo menos, mira, ellos nos muestran de que existe la posibilidad de que podríamos emigrar a otro planeta, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, sin problema, hablamos una hora. Pero bueno, saludos a los que están incorporando en vía Twitch. Recuerden que ahí es donde estamos en vivo, a Crónicas del Espanto. Saludos por allá, desde León, Guanajuato. Y bueno, Edgar, para los que no te conozcan, lo cual se me haría muy raro, porque si alguien lee acerca de cine y particularmente de los temas que vamos a hablar esta noche, pues tú eres un referente, o sea, a nivel nacional y me atrevo a decir a nivel internacional, porque por ejemplo, más arriba de la estación del Metro Rosario todo es norte y más del norte, pues es casi otro país. Pero básicamente, Edgar, yo te considero el amo de la taquilla. Nos acompañaste en varias temporadas del Movie Draft cuando lo hacíamos, que era como una especie así de apuesta. Es. Que estábamos viendo. Si reactivábamos o no. Pero bueno, Edgar Apanco, ustedes búsquenlo, lo encuentran en una cantidad impresionante de medios en los que colabora, de los que coordina, de los que dirige. Entonces, pues tú sabes de cine, sabes de taquilla, creo, ¿no? Pues me gusta seguir los indicadores de taquilla. Desde, curiosamente, justo este mes, julio de 2010, se cumplen 10 años de estar trabajando para Cinepremier haciendo estos informes, revisiones de taquilla. Primero eran propiamente calcas. Y ya después fuimos, como si fuéramos mi ello y yo y mi super yo, fui, teniendo un poco más de, de gusto, de interés por empezar a hacer predicciones de lo que podía pasar con ciertas películas. Y sí, con algunas le empezamos a pegar, sobre todo con películas mexicanas. Desde siempre me han interesado los números. Y bueno, pues ahorita tenemos una tragedia mundial, por lo que está sucediendo, sí, a nivel salud, que es muy grave, a nivel económico también, y a nivel industria de cine, pues bueno, esos reportes que cada semana veníamos haciendo, apenas los reactivamos en Cinepremier, pero ¿qué está sucediendo? Que son números muy chiquitos en todos lados, porque evidentemente estamos hablando de una industria que está completamente derrielada, ¿no? No hay ni para dónde, ¿no? O sea, son números chiquitos y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir viendo estos números chiquitos, ¿no? Pero es curioso y, por ejemplo, bueno, aquí estamos viendo precisamente tú cuando hablabas de reactivar, literalmente tiene fecha de hoy. Taquilla en México, el terror domina en la nueva normalidad. Y claro, podemos decir aquí en México nos gustan las películas de espantos. El terror usualmente vende muy bien, pero yo creo que la frase aplica en más de un solo sentido por las mismas razones que tú acabas de mencionar. Y tenemos algunas notas que quiero nada más tal vez mencionar ahorita como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de contexto. Porque bueno, a final de cuentas estamos ya ahorita en el proceso de la reapertura. Esto también se ha visto en varios países, en Estados Unidos. Ojo, porque esto ya había pasado, se dieron luego de reversa, luego volvieron a tener otra reapertura, particularmente California y Texas, Florida. Bueno, en Florida pasa todo, ya saben, busquen Florida Man y ahí se encuentran un montón de cosas. Sin embargo, servía mucho de indicadores para saber qué tanto dentro de esta regularización a la normalidad, llamémoslo de esa manera, afectaba a este negocio, porque es un negocio que a final de cuentas, para que se obtenga un mayor beneficio, tiene que ser presencial. Sí, nos van a decir, oiga, es que Netflix, claro, los estrenos de Netflix, porque todo el mundo tiene Netflix, o la plataforma que usted quiera, Apple Plus, no sé, lo que usted quiera. Disney, Exacto. Sin embargo, créanme, y lo que vamos a ver, por ejemplo, con un estreno que creo que fue este fin de semana con Greyhound, estelarizada por Tom Hanks, paréntesis cultural, el mejor podcast que puedan escuchar con una entrevista con el mismo Tom Hanks no está en ningún podcast de cine, sino con Dan Carlin en Hardcore History. Es una, precisamente porque Tom Hanks escribió el guión también, una excelente revisión sobre la historia que inspiró y el desarrollo a esta película. Y yo me acuerdo que la estaba viendo después de verla, de tenerla ahí gracias al bendito Apple TV que desempolvé, y yo estaba solo pensando, carajo, esto es para verse en cine. Y desde luego los estudios, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la mayor cantidad de ganancias pues es precisamente de ahí, no de la taquilla. O sea, creo que es un porcentaje mínimo en comparación a lo que se les da. Ya hemos platicado un poquito de eso de industria. Sin embargo, Edgar, ahora sí, después, porque estoy hablando demasiado, ¿qué onda con eso? ¿Si es necesario en realidad que se presente alguna especie de reactivación de este modelo ahora obsoleto o por lo menos dejado en descanso por la emergencia sanitaria? ¿No podemos vivir únicamente de Netflix y servicios de streaming? No, en algún momento se tiene que dar. Claro, las condiciones van a cambiar de país a país e incluso en un país, lo estamos viendo en México, de ciudad a ciudad. Entonces creo que esa tónica de país a país, de ciudad a ciudad, tiene que ser lo que impere de aquí hasta que se pueda hacer una gran reactivación, porque estamos viendo que esta pandemia va muy desfasada de país en país, no está teniendo las mismas incidencias, no está teniendo el número de casos activos, y eso va determinando en buena medida qué países reactivan y cuáles no. En Estados Unidos, por el tamaño que tiene, donde prácticamente, ahorita lo decías, Texas, California y ese ente extraño llamado Florida, tranquilamente podrían ser un país cada uno. Y desde luego, por las restricciones que se tengan, con las reglas que se estén poniendo de salir, no salir, etcétera, va a ser muy complicado que en países de tamaños como Estados Unidos, como México, y tan permisivos como están siendo con las autoridades de salud y con las autoridades del Ejecutivo, va a ser muy complicado una reactivación ordenada o posible, sobre todo en grandes ciudades. Eso no lo vamos a ver. Digo, si ahorita vemos, por ejemplo, en México, cuáles son las ciudades que ya reactivaron. Bueno, sí, hay un puñado de ciudades grandes. Por ahí ya hay cines abiertos en Cuernavaca, en Cancún, en Mazatlán, Morelia, Oaxaca, Pachuca. Sí, pero la mayoría de las salas se están abriendo en ciudades más pequeñas. Tepeji del Río, Tizayuca, Tuxtepec, Tuxpan, Jiutepec, Huatulco, Guasave, ¿no? Entonces, va a ser muy complicada una apertura nacional y esperar que las películas tengan esa recaudación tan grande como antes tenían. Bien lo decía, o lo ha dicho en reiteradas ocasiones y en diferentes espacios, Jaime Rosales, que es un mega, mega expertazo de industria. Las películas hacen su fuerte. Las películas que están pensadas para estrenarse en cines hacen 2/3 partes de sus ingresos en cines. El otro tercio se hace, sí, en plataformas, en televisión abierta, es una plataforma muy importante, en ventas en formatos caseros, etcétera, y streaming, ¿no? En su llegada a streaming. Pero 2/3 partes de sus ingresos siguen siendo en cines. Y la mayoría de los cinéfilos estamos esperando vivir esta experiencia en cines. ¿Qué está pasando? Justo lo que ahorita te decía. Esta experiencia está siendo este regreso o este nunca nos fuimos, está siendo bien distinto de país a país, ¿no? Hay casos, los países nórdicos. ¿Qué sucede en estos países? Por ejemplo, Noruega. Nunca cerraron. Que bajaron muchísimo sus ingresos. En abril, mayo, junio, sí, cómo no. Pero nunca cerraron cines. Casos similares pasaron más o menos en Corea del Sur y Japón. Son países en los que en unas que otras ciudades nunca cerraron los cines. Y ahí estuvieron. Y en otras sí cerraron, pero a partir de junio reabrieron. Sí, con reglas muy estrictas. Están evidentemente ya los casos de Alemania, donde la reactivación se hizo con películas locales, desde luego casi como sucede en todos los países, ¿no? Estrenos de los grandes clásicos, películas que el año pasado, en 2019, funcionaron todavía muy bien, películas que se quedaron a medio camino en su corrida comercial, Sonic, Unidos, El Llamado Salvaje, etcétera, y en algunos casos se están arriesgando con estrenos locales. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Alemania? Sí, hay películas que en marzo se estrenaron y ahorita están teniendo una buena corrida comercial. La versión local de Perfectos Desconocidos, por ejemplo, Que ya es como la 15, ¿cuál será tú? Probablemente, ya tiene más, ¿no?, que Jason, creo, Sí. Exacto. O el caso de Corea del Sur, donde en efecto sí apostaron por estrenos locales y les está yendo bien dentro de lo bien que les puede ir. O sea, estaba revisando los datos internacionales y no hay hasta ahorita ningún mercado donde se supere el millón de dólares. Lo cual, visto bajo cualquier perspectiva, bueno, suena a un fracaso rotundo. Pero si no se hace esta reactivación, estos experimentos, estas pruebas, en ciertas ciudades, guardando desde luego todas las medidas de seguridad, de salubridad, de higiene que se puedan, no pinta para que sea nunca un estreno parejo, ¿no? O sea, en ningún país, me parece, se va a dar esta idea de un estreno sí parejo de todas las salas juntas. Bueno, a menos que hables de Andorra, ¿no? Que son tres pelados. Pero en grandes países, en grandes mercados como España, como Alemania, como México. México es el cuarto mercado que más boletos vende a nivel mundial de cine. Después de China, India, Estados Unidos, ahí vamos nosotros. En taquilla no, ahí nos vamos al décimo lugar, porque nuestros boletos genuinamente son muy baratos. Sí, sí, gente, sí. Aunque la gente se queje. Exacto, ay, que son muy caros, 54 pesos. ¿Cuánto sería? $2, ¿no? No, $3. Entre $2 y $3, cuando en Estados Unidos la sala normal te sale alrededor de $10 a $12. Exacto, entonces, gente, son baratos, de verdad, son baratos los boletos en México. Y regresando a, sí va a ser muy complicada una reactivación a nivel industria o a nivel nacional en distintos mercados. En Alemania ya hicieron el experimento, reactivaron en ciertas zonas. En España están haciendo lo mismo van con Italia. En China, qué tragedia, Dios santo, porque han tenido un montón de salidas en falso. De ahora sí ya es la buena, no, siempre no. Ahora sí ya vamos a reactivar, no, pero aún ya vamos a cerrar definitivamente ciertas salas, ¿no? De todas las salas que tienen. Y así nos estamos yendo con distintos mercados. Ahí lo tienes, ¿no? Los datos. Sí, de hecho, precisamente para ilustrar un poquito, ahorita pasamos a parte de la discusión. Por ejemplo, en junio, Albania, ¿no? Porque, bueno, de entrada tenemos que tenerlo considerado. Austria, Bélgica, estaba buscando el dato de Alemania. China cambió la fecha, que ojo, porque ellos ya han tenido, creo que tres aperturas en falso. Bueno, no en falso, sino que le midieron literalmente el agua a los camotes y fue de, no, no estamos listos. No, abrieron, todavía no. Abrieron un poco más, cerraron. En esta última y precisamente en Hong Kong concretamente, esta nota es de ayer, que volvieron a cerrar porque, ojo, habían expandido ligeramente los tiempos y la capacidad de personas, porque dijeron esto ya está controlado, ahora ya vamos a poder tener hasta grupos de 50 personas, y ¿sabes qué? Corte A, aquí está literalmente el dato que quería encontrar. Sí, podíamos manejar grupos de 50 personas en lugares como en centros comerciales o en espacios como en los cines, por ejemplo, piensa en una sala que era para 120, dices, ah, 50 suena más o menos racional, al haberlo, vamos, no más de 4 personas juntas en un lugar cerrado. O sea, fue. Y esto no funciona para un modelo de negocios de exhibición como es un cine, ¿no? Exacto. Donde sí necesitas tener a muchas más personas para que realmente a ti, como dices, porque son un chorro de jugadores en la cadena. Ajá. Los últimos son los exhibidores, ¿cierto? Pero antes tenemos a los distribuidores. Antes están los productores y por ahí al lado siempre está el gobierno quitándote una parte de impuestos. Siempre. Entonces, siempre, ¿no? En cualquier geografía. En algunas más, en algunos menos. Entonces, se tiene que hacer como un modelo rentable. Y si ahorita estamos viendo que en espacios cerrados, porque son las nuevas directrices que está dando la Organización Mundial de la Salud, puede estar muy poca gente en un lugar cerrado, va a ser muy complicado que este modelo sea rentable. Digo, ¿y en México qué está sucediendo? Las reaperturas de cines, si buscamos en esta semana los números de Rentrak, de cuántas personas había por sala, pues esos son números mínimos, ¿no? Son números bien chiquititos de, por aquí lo tenemos, 9 asistentes, este es el de lunes, ayer lunes, 9 asistentes por sala, ¿no? 9, 12, 7, 6. Y los del domingo, que andan por aquí, 26, 16, 12 asistentes, ¿no? Andan en 20 asistentes promediados por sala, 15, 20 asistentes. Pues eso, a lo mejor para una película pequeña, en una sala pequeña, sí te da. Pero para las salotas que ya estábamos teniendo en México, bueno, salotas, ¿no? Pues no nos dan los números, ¿no? Ahí estás teniendo el caso de Veinteañera, ¿no? Sí. Que y este fin de semana Digo, sigue siendo la reina durante muchas semanas, pero con números muy pequeñitos. Y comparando con ese caso en particular, bueno, esta es únicamente la pantalla de selección de boletos en la aplicación de celular. Este tiene fecha del 17 de junio, entonces pues no estamos, yo creo, que tan alejados. Bueno, un mes más o menos, que fue cuando empezaron las reaperturas. Rápidamente, nada más para recontextualizar, Cinépolis, estas fueron las primeras salas que abrieron. Prácticamente Aguascalientes fue donde se empezó a habilitar más. Y después Cinemex, pues obviamente también haciendo lo mismo. Ojo, porque Cinemex también es de los pocos, se dio, no sé si el lujo o la necesidad o el experimento de que incluso llegaron a abrir complejos con formato de autocinema, cosa que para una cadena honestamente era algo que nunca se había visto. Más bien eso era como las salas de arte, por ejemplo. Ah, pues vamos a abrir mi cinema pirata, perdón, Coyote, perdón, no es pirata. Ah, esa es otra historia que luego les voy a platicar, ok, tal vez ya les platiqué. Pero bueno, el punto es que aquí estamos viendo la distribución de asientos y desde luego, o sea, dices, pues para las parejitas, pues para que vayan juntos, pero pues tenías que dejar precisamente los espacios ahí disponibles. Y por ejemplo, tú nos estás dando información privilegiada, pero el último registro que podemos tener de manera pública por parte de Canacine, y que precisamente es pertinente para esto, la gran cinta exitosa en el último reporte, que fue del 20 al 22 de marzo, efectivamente fue Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Ahora bien, un punto que me gustaría que tocáramos tiene que ser... Perdón, rápidamente, es que el buen Kamikaze Flyer nos pregunta, ¿aquí es la transmisión de Cuarentones, Solteros y Fantásticos? Efectivamente, bueno... Así es, en efecto, sí, Cuarentones, Viudos y Fantásticos. Exacto, llegaste al lugar correcto, no te preocupes, aquí está, somos un grupo de apoyo. Pero bueno... Oye, ¿pero tú eres cuarentón? No. Sí, ya llegué a los 40, Perfecto, yo también, entonces sí, estás en la plática correcta, Cuarentones, exacto. Solteros y Fantásticos. Exacto, cumplimos todas las características. Correcto. Pero bueno, ojo, y tú ya lo mencionaste, porque las últimas cintas que se estuvieron representando, se volvieron a presentar ahora con la reapertura de cines, fueron precisamente las últimas que estuvieron en taquilla porque no hay estrenos. Uno de los estrenos, y precisamente para China, Hong Kong concretamente, que se esperaba, era la esperadísima secuela de Tren a Busan. Saludos a nuestros amigos, precisamente Jaime, por ahí está, que son de los que manejan la cinta, que es de los que sabes que es algo que sí va a traer a la audiencia porque es una película esperada. Sabes que a final de cuentas te va a motivar a ti como público, pero las grandes cadenas, hablemos por ejemplo de Disney, hablemos de Warner, han estado parpadeando y traían un juego precisamente esos dos estudios en particular, de que Tenet iba a ser la prueba de fuego para ver si era viable tener una reapertura con una película que en realidad llama a la audiencia, a una audiencia mamona que se quiere sentir intelectualoide con algo de Nolan, que te tiene que sobreexplicar las cosas porque cree que eres suficientemente idiota para no entenderle a las películas. Sin embargo, se mueven para atrás. Disney con Mulan, que era la otra película que en China era la más esperada también, o más odiada, no sabemos. Pues parpadearon y dijeron, si ellos se mueven, nosotros no nos vamos a echar el muerto. Nadie se quiere echar ese muertito de que tengan un flop, porque a final de cuentas, supongamos, y creo que esta matemática ya la hicimos en su momento con Jaime, una película de Nolan que estamos esperando muchos, yo creo que va a recaudar entre 400 y 500 millones de dólares, si no tiene un personaje de franquicia, millones más, millones menos, pero sabes que por lo menos iba a ser, va a representar ganancia. Si tenemos que tener una sala de cine con entre un 30 y un 50%, viéndonos generosos o viéndonos infecciosos, y así lo quieren ver, pues te va a reducir a la mitad, y eso con mucho riesgo de que la gente se pueda infectar, y abres y pues obviamente la gente no va a querer. Entonces, cualquier película con ese presupuesto se iría al carajo en teoría, ¿no? Básicamente sí, modelos similares, exacto, Jaime es súper experto en esto, y le echó ya números a estos datos, y también lo hizo Oliver Meneses. Exacto. Igual, él incluso publicó datos de cómo sería una corrida comercial de películas que tuvieron su estreno a principios de año, y todas se van de un tercio para abajo. Uh-huh. Entonces, cualquier estreno, ¿no? Entonces, un estreno mediano mexicano, Perdida, que quedó en 30 millones, terminaría siendo 10, ¿no? Uy, de por sí no es costeable en México, pero bueno. Ajá, entonces... Eso estaría pasando. Y sí, que se me hace muy curioso y muy raro, lo acabas de decir ahorita, que ningún gran estudio ahorita le está apostando a estrenar nada, al menos en julio. Uh-huh. Ya llevamos 6 semanas corriendo de esta apertura, justo en Zaguayo y Aguascalientes y demás. Yo, con todo respeto para nuestros amigos cinéfilos de estas ciudades, pero son mercados pequeñitos, sí, a final de cuentas. ¿Qué sucede? Sí regresaron con estas películas que ya estaban en corrida comercial, y ha habido uno que otro estreno, y por uno que otro estreno ya en estas 6 semanas Llevamos por lo menos más de 10 estrenos, nuevos. Eso sí ha pasado. Estrenó Corazón mientras estés conmigo. No, ya sabes, Fate vs. Movie, etc. Estrenó Cinépolis Casa de Arte, o como se llama esta nueva sub-sub. El nicho del nicho. El nicho del nicho, Retrato de una Mujer en Llamas. Cima estrenó Bye Bye Yaga. Cine Caníbal estrenó Vigilando a Jane Stever. Videocine estrenó Escuela de Miedo, ¿no? Y Manicomio de Terror, y varias de terror, ¿no? Que se han estrenado en estos días. Entonces, estrenos por lo menos ya ha habido 10, pero si revisamos la lista de distribuidores, en efecto no son, a excepción de Videocine, que en México juega grande, son de distribuidores más pequeños. Todos se están guardando. Pero hoy hice el experimento porque la página de próximos estrenos de Cinépolis había estado sin nada, evidentemente, en los últimos meses, y hoy ya tienen otra vez programados estrenos, que arrancan 17 de julio, la siguiente semana. Tienen la de Liam Neeson, o sea, no Taken 7, es Un Amor Extraordinario. Mexicanas hay muchas. Amores Modernos viene para el 24, o sea, qué arriesgado. A lo mejor la están jugando a, pues sí, va a ser 3 pesos, ahorita voy a hacer uno, pero voy a hacer algo, ¿no? De lo perdido, lo que aparezca. Viene esa para el 24, para el 31 viene otra de Videocine, No Porque Me Enamoro. Y en agosto ya se normaliza un calendario que pareciera más de blockbusters, pero lo mismo, lo que decías, ¿no? Estamos jugando a, pues, tú flopeas y yo veo, ¿no? ¿Cómo le haces? Para el 7 se supone que todavía viene Scooby, que en Estados Unidos ya se estrenó, ¿cierto? En VOD. Y que en México se puede conseguir incluso de manera legal, en renta, bueno, con VPN, pero se puede conseguir. Ajá, exacto, legal, ¿no? Pero entonces, o sea, es legal, ¿no? Yo pagué entonces, por el servicio del VPN. Ok, me parece muy bien. Pero Scooby está para el 7 de agosto. Trolls, con todo el desmadre que hizo Trolls, en México tiene fecha del 25 de septiembre. Solo en Estados Unidos sí fue esta modalidad de Angie, vamos a estrenarla ahorita, no sean gachos. Bueno, sí está bien, que se entretengan los niños. Y después, pues, tremendo desmadre, ¿no? Que se hizo. Pero Trolls sí tiene estreno. Y para México, 21 de agosto están, no sé qué pretende Cinépolis, si crear el caos por completo. Pero las dos están para el 21, Mulan y Tenet. Se van a canibalizar. Bueno, ojo, porque también aquí está una cuestión y es súper importante recordarlo. La mayoría de la gente que vemos estos programas lo sabemos. Las ventanas de exhibición dependen concretamente de cómo se vayan distribuyendo. Disney marca, literalmente es en orden. Disney marca, orina los espacios y los demás tienen que ir acoplando y dependiendo del tamaño del estudio. Warner y Universal, desde luego, son de los primeritos ahí en ver. Ahí, ¿sabes qué es lo que faltó el 29 de agosto? Una de Rápidos y Furiosos y se descontrola todo porque no hay espacio para nadie más. Obviamente no hay películas mexicanas porque, bueno, hasta el 28 de agosto con la secuela de las pocas franquicias exitosas mexicanas, que son tanto las Leyendas, que era de las más esperadas para el 20, que también tiene otra secuela que esa no la he visto programada, pero la de Huevo sí. Es literalmente, imagínate, ¿cuántas salas tiene, por ejemplo, Cinépolis Universidad? Creo que son 20. Ok, digamos 20 para hacer la matemática. El 21 de agosto va a ser bien interesante porque 10 salas van a ser para Mulan y 10 salas para Tenet y los demás a la goma. Y ahí va a ser porque ahí sí vamos a medir la capacidad de mercado. Obviamente Disney va a llegar a tener, yo creo que 13 o 14 salas, porque es una película para la familia, le puede redituar más si las condiciones son adecuadas. Exactamente, aquí estamos jugando con el sí, solo sí. Lo permite la pandemia. Uh-huh. O sea, además de estar viendo los números que Oliver, que Jaime, que los expertos que le echan el número, que le echan la matemática a estas distribuidoras, los números que sacan cada distribuidora, si es rentable o no estrenar en esa fecha, por una parte están viendo eso, pero por otra parte sí ir viendo todo el tiempo, según el país, sus semáforos de aperturas, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor llegamos a mediados de julio. Y sucede que en México, en las grandes ciudades, seguimos teniendo una pandemia descontrolada que va a ser inviable estrenar en esas ciudades y, peor aún, quizás se tengan que cerrar ciertas plazas, Cuernavaca, Pachuca, que ya estaban abiertas al día de hoy. Uh-huh. Entonces, eso va a ser todavía más interesante porque sí, semana tras semana hemos visto cómo se van abriendo ciudades, ¿no? Empezamos con 11 estrenos y 10 ciudades, 11 ciudades. Y cada semana han ido aumentando las ciudades y el número de estrenos disponibles. Esta semana ya estamos hablando de 30, 40 posibilidades de películas, 41 estrenos en cartelera, bueno, no estrenos, 41 películas en cartelera, donde lo mismo está la que se estrenó esta semana. Bloodshot y Sonic, y exacto. Sonic, que Guasón, ¿no? Sí. O las películas clásicas. La verdad. Que, por ejemplo, ahí quiero hacer un pequeño... vamos, a ver, estamos muy negativos. ¿Qué nos está pasando, Edgar? A mí me gusta platicar contigo. Es que así es, yo no sé, pero es que todo es terrible. No saben lo horrible que es. Lo decía en el reporte de taquillas de Premier de la semana pasada. Después de 16 semanas, es la primera vez que escribí la palabra millones de pesos. Todo está bien feo. Todo, pero les, bueno. Les voy a dar esperanza. Mira, para que veas que... y no, Esperanza no es un personaje de la Liga de Superhéroes de la 4T para combatir a la pandemia. No, no se preocupen. O tal vez sí, no, ya ni sé. No, la distancia, no. Exacto. Pero mira, hay dos casos muy en particular. Uno que, de hecho, platiqué, creo que con Román Rangel, pero creo que fue fuera de línea. Ahí chequen precisamente en el cine de arte. Que para que vean que yo no, yo también me presto a que me exhiban en otros programas. No soy el Control Freak. Bueno, sí lo soy, pero también participamos cuando nos invitan. Pero bueno, dos casos bien concretos. Y uno que... porque también, como no hay estrenos, o los estrenos están muy limitados y muy reducidos, también ha habido corridas, obviamente, de lo último que se quedó en las presentaciones de las cintas antes de que arrancara la pandemia, parece así evento programado y todo, ¿no? ¡Pandemia! Exacto. Próximamente, en tu ciudad. Bueno, pero en Estados Unidos tenemos un caso fascinante y tenemos que para el fin de semana, el 4 de julio, la película más taquillera con el fin de semana del Día de la Independencia fue Los Cazafantasmas. ¿La nueva? No, la de 1984. No. Y revisando los números, el gran éxito que tuvo a nivel nacional fue pues casi medio millón de dólares. Entonces son números un poco deprimentes, pero qué bueno, porque si tú querías ver una película, ojo, porque hubiera sido súper fascinante hacer un comparativo, porque literalmente son los blockbusters que nosotros, los cuarentones, solteros y fantásticos, veíamos de chavitos, de infantes, tal cual. Porque el fin de semana anterior, la película que se estuvo presentando en la mayoría de los complejos, principalmente AMC, que sabemos que también ahí está rascando para tratar de sobrevivir, fue Jaws o Tiburón. Entonces, imagínate, ¿qué película quieres ver este fin? ¿El gran estreno de Tiburón o el gran estreno de 1984, de Los Cazafantasmas de 1984? Porque esa sí no nos tocó verla, Star Wars, ¿no? Exactamente. No nos tocó verla. Ahora sí nos va a tocar, ¿no? Ah, vamos a verla. Perfecto. Pero mira, y aquí vamos a una cuestión. Ok, eso tal, yo decía que les venía a traer esperanza. Sin embargo, aquí viene la cuestión y es lo que platicaba con nuestro camarada Román. Hubo unos genios. No tengo otra palabra para expresar mi profunda admiración. De hecho, estoy viendo a ver si puedo entrevistar al director. Que considerando que prácticamente todas las salas estaban cerradas, hicieron juego de números, hicieron el mismo juego de números que de repente los expertos que ya hemos mencionado acá han hecho, uh-huh, y hicieron una película. No sé si tú llegaste a escuchar de Unsubscribe. No. Ah, pues ahora tú vas a aprender algo. Finalmente se me va a hacer explicarle algo al buen Edgar. Pues mira, haz de cuenta que tú y yo hacemos una película en la cual nos conectamos a través de videollamada, Hangout, Zoom o lo que ustedes quieran. Y hacemos un thriller de suspenso en el cual hay un asesino que está matando uno a uno a las personas, así que cada quien está en su casa. Una película hecha, literalmente, con cero pesos. Y llegó el 19 de junio, es cuando se reportó, fue la película más taquillera de todos Estados Unidos. Aquí tenemos precisamente al director y a uno de los productores. Literalmente, okay. Y aquí está, es un cortometraje, porque es 29 minutos de horror. Ajá. Grabado completamente con Zoom y generó $25,488 en ventas de taquilla en ese día. Si te ibas al Box Office Mojo, aquí tenemos la captura de pantalla. Unsubscribe le ganó a todos. Le ganó a The Trip to Greece, How to Build a Girl, etcétera. Le ganó absolutamente a todos. Sí, y ojo, que todas estas eran las de autocinemas, ¿cierto? Es correcto. Sí, porque era lo único que podía estar mostrándose. Y es que hicieron algo muy fácil. Compraron, o sea, exhiben la película y entre todos compraron todos los boletos para la exhibición. Entonces, desde luego que le gastaron. Y la cuestión es esta. Y platica precisamente uno de los directores. Pues me di cuenta que las cantidades que estaban en taquilla eran absurdas. Eran de los 9,000 a los $15,000 dólares por película. Y no había nada programado por el mismo asunto de la pandemia. Entonces, se la jugaron. Y efectivamente hacen su cortometraje. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una captura. Literalmente esto es lo que vas a ver. La pueden comprar en Vimeo si la quieren ver. Creo que está en $3, si no me falla la memoria. Pero es un thriller de suspenso estudiantil, porque literalmente es la fórmula. Y con eso pueden decir lo que quieran, pero ellos pueden decir que ese fin de semana fueron número uno. fueron los amos de la taquilla en todo un país. Así, así de simple. Entonces, supieron jugar con los números. Nada más un dato de trivia. El director, Mr. Tabat, el cuate trabajaba en... ¿cómo se llama ese sitio, esa plataforma que se dio a conocer porque hacía las listas truculentas? Ah, Reddit, ¿verdad? Ajá. Entonces sabía perfectamente, ahora sí que utilizó todo lo de su chamba, jugó con los números y para que vean, ahí tienen la esperanza. Aquí en México pudo haber pasado, no estoy muy seguro, pero efectivamente hay esperanza. Dentro de lo perdido, ellos lo lograron jugar y ganaron. Mira, aquí en estos días también tuvimos una discusión un tanto bizantina, bizarra, no sé cómo llamarle, que tuvimos una plática incluso troleada, porque empecé a decir... Con los números lo decían, pues yo no me lo inventé, era Comscore, que veinteañera, regresando a nuestro tema del día, sí, sí. Nuestros cuarentones fantásticos, que tenían récord, o sea, vale pito si era en 2000 o en 20 pantallas, el punto es que ya había números registrados, y veinteañera, regresando de la pandemia, fue primer lugar, ¿no? Coyote se supone que era primero, sí, cómo no, pero bueno, ahí es con un cóctel de películas, no vale, veinteañera era primer lugar. Segunda semana de regreso, veinteañera otra vez primer lugar. Y ya tenía uno de la última semana antes de irnos de pandemia, ¿no? Como si nos fuéramos de ocasiones. ¿No? Vámonos de pandemia, ¿qué tienes que hacer este fin? Ah, pues una pandemia y no sé cuántos días, más de 100, gracias, ¿no? Tercera semana, cuarta sumada a la otra, la de pre-pandemia, pre-COVID, cuatro semanas. Ya había igualado el récord de no se aceptan devoluciones. La semana pasada, quinta semana o la antepasada, fue récord. Entonces, la gente, ay, sí, pero con números tan pinches, qué payasos, qué tontería. Y lo platicaba con el productor, con Beto López. Pues lo siento mucho, pero pues creo, festeja, ¿vas a festejar? ¿No vas a festejar? Pues unos mezcales al menos sí me voy a echar, mano, porque es un récord. Y va para los libros, sí, así como estos chavos que en un día se convirtieron en la película número uno. Mira, qué gran dato, muchas gracias. Lo mismo pasó con veinteañera. Digan lo que digan, esa película, al menos de este siglo, lo que va de estos 20 años de este siglo, es la película mexicana con más semanas en primer lugar. Ahí está, arriba de No se aceptan devoluciones, ¿no? Ahí está, es el tuit. Bueno, Dios santo, o sea... Ardió Roma, me imagino, ¿no? Exacto, sí, güey, sí, pues yo qué culpa, es lo que se registra, ¿no? 1 al 10, primer lugar. Son 20 salas, 20 personas por sala y son 50 salas, son los números que hay. Tienen su récord, hay que respetárselo, punto, ¿no? Sí, entonces, que de repente... Sí, en estos días vamos a ver este tipo de récords raros. Sí, pero es curioso porque también aquí hay una cuestión y bueno, yo ya tengo que hacer el shameless plug. Ya saben que de repente hago un dossier al año. Este año voy a hacer una cosa radicalmente distinta. Me voy a poner a hacer a contar las manchas de la pared y hacer un listado, pero no de películas, porque honestamente el mercado por lo mismo tenemos por lo menos medio año perdido y... ok, tuvimos aproximadamente 3 meses de taquilla relativamente regular, por lo menos 6 meses de suspensión de exhibición regular y otros 3 meses de reactivación, por lo cual los estrenos van a estar muy limitados. Obviamente, aquí hay una cuestión. No es que uno menosprecie lo que se está estrenando en plataformas. Claro, los estrenos más importantes de películas basadas en personajes de superhéroes los ha tenido Netflix con 2 y muy malitos los 2, por cierto. La calidad, decíamos a mi Charlize Theron, pero la adaptación es... Bueno, ya, de eso podríamos hablar. No, eso no se puede comparar, por ejemplo, con lo que se estaría esperando con una adaptación regular, que es el blockbuster. Tú sabes que película de superhéroes, excepto los New Mutants, porque esos no los quieren ni en su casa. Ay, pobrecito, de verdad. Ahorita que estaba viendo precisamente la programación de Cinépolis, creo que sí la vi, si no me falla la memoria. Kingsman es la que sí estamos esperando en ese sentido. No, creo que era en el mercado gringo donde sí ya estaba incluida la de New Mutants. Y sí, ya estaba. Y yo soy de los de... Sí, ay, ternuritas, ¿en serio creen que la van a estrenar? Digo, no es mala onda, pero la cuestión es, son formatos distintos. Aquí estamos hablando más que nada de negocio independiente, si uno le gusta o no la película, pero tenemos un reto bastante importante. Bueno, para uno tal vez como analista, pues sí, tenemos el reto para tratar de dar sentido, pero a la gente no le gusta escuchar los números, como tú ya bien mencionaste hace rato, que ahora sí que los números no mienten. O sea, uno puede presentar y no es como para echarle porras. Bueno, sí, la neta, pues sí, ¿por qué no? Porque son cosas que apoyan una causa, pero al final de cuentas uno no se beneficia con eso. Sin embargo, por el otro lado, por el lado de exhibición, por el lado de distribución, se viene un camino bastante complejo y aquí viene una pregunta. Obviamente no hacemos predicciones, pero pues podemos jugarle. Teníamos el juego del Movie Draft. Y esto lo han hecho prácticamente en todos los programas que están hablando de la industria COVID y post-COVID. Sin embargo, para el resto del año, ¿qué es lo que podemos esperar? Afortunadamente ya vimos algo que nos puede dar un poco de esperanza, que es una cartelera. O sea, ya tenemos algo programado con próximos estrenos. Que cambien o no cambien, no importa. Por lo menos sabemos que hay una intención. Sabemos que hay unas restricciones. Y a final de cuentas, esto es ahora sí que por el bien de todo. La única forma en la cual no serían necesarios es que cuando te ven... ¿Te imaginas esto, Edgar? Tú vas, compras tu combo cuates a Cinépolis que te incluye unas palmitas grandes, dos refrescos, un jocho y dos vacunas para el COVID para que puedas disfrutar, ¿no? Sí. Pero bueno, con esta reapertura concretamente que estamos esperando y con este restablecimiento de la taquilla, ¿qué es lo que podemos esperar? Además de, obviamente, las medidas de seguridad y que va a ser un poco más lento, yo creo, de lo que pudiéramos esperar. O tal vez somos negativos y tal vez podría ir más rápido y efectivamente se reabren las salas. ¿Qué panorama podemos esperar, Edgar? Ay, está bien complicado. Vamos a poner un poquitín de contexto. El año pasado en México se vendieron... En la taquilla fueron casi 20 mil millones de pesos. Bueno, no casi, 19 mil. 19 mil 50. Ajá. Ese es el número. Lo que han dicho ciertos expertos, una vez más vamos a hacerle un buen comercial a Jaime Rosales porque él ya hizo unas primeras predicciones. Él hablaba de un tercio de taquilla estimado. El número me parece, mi predicción, sin copiarle el examen, va justo en ese sentido. Porque hasta el 9 de marzo, antes de irnos a descanso o a pausa en todo, los números en México andaban en 2.600 millones. Poquito abajo de los años previos, de los tres años previos, habían estado en 2.700, 2.900 millones. Entonces, no íbamos mal, íbamos en línea. Justo lo acabas de decir, tenemos estos seis meses de pausa, de hiatus, y vamos a regresar, esperemos en agosto, un poco más reactivados en septiembre, pero una vez más todo depende de cómo vaya la curva pandémica, que hasta el momento no hay ningún aplanamiento de curva, no hay nada de eso que nos han dicho. Si bien nos va, esperaríamos una cantidad similar, otros 2.600 millones, entre 2.500 y 3.000. Eso que nos da, en efecto, un forecast, un pronóstico entre 5.500 y 6.000 millones, lo cual evidentemente nos habla de una tragedia a todas luces, si lo comparamos con años previos. Si nos vamos a años previos, aquí tenemos el bonito reporte de Canacine, estábamos hablando de cantidades de... Ahora verás, esa cantidad, por lo menos en la última década, el número más chaparrito estaba en 2010, 9 mil millones. No nos vamos a acercar, nos vamos a quedar a 60% de 2010. El último año fueron 19 mil 50 millones y en cuanto a boletos vendidos... Los últimos cuatro años habíamos andado en 330, 350 millones. Este año nos vamos a quedar mucho más cortos de esa cantidad, quizás en 150 millones. Por ahí andaremos, 150, 140 millones. Es decir, nos vamos a quedar con un tercio del año previo. Uh-huh. Eso va a pasar en México y probablemente en muchas otras latitudes. El caso más grave de todos estos que vamos a ver es China. Porque en China los cines no se cerraron en marzo. En China los cines se cerraron desde finales de enero, justo cuando iba a empezar su temporada más lucrativa, que era el Año Nuevo Chino, que es cuando estrenan ocho películas. O sea, allá no tienen problema en vamos a estrenar todas, porque hay suficiente espacio para todas. Y porque como es un fin de semana, más bien una semana de celebración, donde la gente va a ver una, dos, tres, cuatro películas, en ese periodo, en ese febrero, normalmente China hacía un tercio de su taquilla anual. Que este año ya se haya ido esa oportunidad, más el verano, más los estrenos, Mulan, ¿no? Platicábamos hace rato que podía ser o la peor majadería o el mayor éxito de la historia por allá, o un gran éxito. Más todos los estrenos de verano, más todos sus estrenos de verano, que son blockbusters mamalones por allá, estamos hablando, ahí sí, es la peor tragedia. Porque ni siquiera estamos hablando de otras salidas tipo Trolls, tipo Scooby, ¿no? Que tengan algún tipo de ganancia. Aquí es, se cerró y tan. ¿Y cuándo vamos a ver la reapertura de cines? Pues no sabemos, porque ya estamos en China jugando al Pedro y el Lobo, ¿no? De abrimos, éjele, no es cierto, ¿no? Abrimos, nada, todavía no. Abrimos, bueno, en tres ciudades, nada, no es cierto, lo cerramos. Y en el Inter se van cerrando cines, la gente está más ciscada y ahí estamos teniendo la peor tragedia. Ahí lo estás teniendo, ¿no? 4.200 millones, gente en español. Billones en español son 1,000 millones, gracias, porque siempre hacemos mala conversión. Es que es 4.2, es que es el número gringo. A ver, allá no saben que puedes tener 1,000 millones, allá su capacidad. Ajá. Mira, allá siguen midiendo la distancia en base de cuánto le mide el pie al rey, entonces pues tampoco vayamos por acá. Exacto, entonces 4,200 millones, 4.2 billones, no, sí se pueden decir 1,000 millones, ¿no? Exacto. 4.200 millones, no es tan complicado, inténtenlo tres veces. Una pérdida de 4.200, ojo porque este es el dato que estaba buscando en inglés, más cercano que tenemos, creo que es una predicción aproximadamente de abril, que ojo porque ese abril es más o menos el equivalente a junio, julio de nosotros por el manejo de la pandemia. Ahorita está, déjame ver si encuentro el número precisamente de dato concretamente por parte de China, pero estamos hablando de un dineral que literalmente, ojo porque también yo aquí discuto, es que no puede ser pérdida porque no es algo que tú tenías a final de cuentas en tu mano y luego se te perdió, pero a final de cuentas son las proyecciones sobre el dinero que no vas a ganar, por lo cual, bueno. Claro, y es un dinero que ya nunca se recupera, es decir, porque hay industrias, digo, todavía no se me ocurre cuál, que quizás sí después puedan recuperar lo perdido, pero en el caso del cine es, ya no fuiste en esos meses. Y no es que yo vaya a ir ahora 7 veces al cine. No, eso no va a suceder. La gente va a ir, en el mejor de los escenarios, las veces que solía ir al cine. El mexicano va al cine 2.7 veces al año, 3 veces al año, ¿no? Entonces, en el mejor de los escenarios vamos a seguir yendo 3 veces al año. En el peor de los escenarios, a lo mejor vamos una y nos espanta tanto que no vamos hasta que ya existan las vacunas, ¿no? Y lo mismo va para China. Es un mercado gigantesco y ahí sí son boletos que ya no se recuperaron. Sí, esas películas van a tener un estreno posterior, pero lo perdido este año ya no hay forma de recuperarse de ninguna forma. No lo hay. Híjole, efectivamente. Y por ejemplo, aquí tenemos el otro juego, ¿cómo decirlos? Ahorita estaba viendo nuevamente una fuente un poquito más actualizada y sí ya encontré algo escrito por Vanity Fair, por Anthony Bresnikan. Hay otro analista que ahorita estaba buscando una fuente, pero él ahorita lo encuentro, que es el que Scott Mendelson estaba tratando de encontrar algunas de sus predicciones, porque bueno, el cuate es el gurú, él es el Edgar Apanco de Estados Unidos, o sea, a ese nivel. Padre, él es Dios Padre. Pero bueno, el punto es que lo podemos ver hasta en los mismos titulares, ¿no? Y lo único que nos están confirmando es que, y miren, imagínense que efectivamente antes de entrar tienen los cazafantasmas, literalmente desinfectando todo. Pero también es esta cuestión, o sea, a final de cuentas, por el factor salud, ojo, porque aquí en México, pues también sabemos que nos viene valiendo a veces tres cuartos de pito, pero también aquí hay un aspecto, híjole, no me debería dar risa. Porque, ok, escenario: se abren las salas de cine. Va la gente, van los chexicans, que sabemos qué es lo que surgió en estas fechas, con toda la familia, los chilpayates. Después de ahí se van a ir a comprar sus pizzas a Little Caesar. Sí, qué racista, me van a cancelar como a Chumel, qué sé yo, pero bueno. Exactamente, ¿no? No digas, porque está GIF en el chat y él sí me acusa con la Conapred, ya lo he hecho en varias ocasiones. Saludos, GIF. Pero al final de cuentas, el peor de los escenarios a nivel salud, pero el mejor de los escenarios para la industria es que va la gente con toda su familia a ver Trolls 2 o a ver una película de huevos. Se llenan, les vale gorro las especificaciones de los espacios porque México, literalmente, porque no se necesita otra razón, no culpan a nadie más. Y curiosamente ahí sí vamos a tener salas llenas dentro de lo establecido de los límites e incluso más, porque se va a meter el perico, el perro, la suegra y van a sacar aparte las tortas para comer ahí porque no van a comprar nada. Aquí hay algo que platicábamos previamente, creo que con Cristian Guisa vía tweet, que sí están los protocolos, el mismo Cinepolis lo ha establecido, para que cuando tú vayas a comprar, por ejemplo, alimentos, que es otra parte que usualmente es la que genera más ganancias, pues obviamente tus palomitas cerradas, todo filtrado, o sea, botellas, los mayores controles y ahí le vas sus toallitas desinfectantes, ok. No va a pasar. O sea, sí, la gente va a llevar a toda su familia para consumir lo de la película, pero pues prefiere llevarse el lonche porque es más saludable y honestamente creo que sí podría hacerlo. Sin embargo, va a ser gente que te va a regularizar la taquilla durante un fin de semana, máximo dos, y al tercer fin de semana o al mes van a estar muertos. Suena muy culero, pero es el escenario más probable para México. Sí, así es. Sí, es bien complicado porque sí, entendimos muy mal esta nueva normalidad. Y no estamos siendo cuidadosos. Desde las autoridades, los mensajes tan confusos que están mandando, Hasta la gente, los hábitos de la gente, de verdad. O sea, creo que Cinépolis, Cinemex están operando, y todas las demás cadenas, porque además de Cinépolis y Cinemex, que sí concentran la mayoría de las salas, hay otros pequeños jugadores locales que están seguramente teniendo todas las precauciones, todos los cuidados, todos los filtros sanitarios, porque quieren que su negocio continúe. Pero sí tenemos una muy mala cultura en cuanto a salas, ¿no? Si lo teníamos previo esta situación, no creo que cambiemos nuestros hábitos demasiado y sí vamos a tener tragedias. Eso es probable que suceda. Digo, al final, seguramente lo has visto, que en cada que terminamos, que termina un reporte de taquilla, el corolario termina siendo quédate en casa. Pero sí, parece que es una contradicción, pero bueno, ve al cine solo hasta que sea genuinamente seguro y tú actúes de una forma responsable. Efectivamente. Porque de otra forma, en efecto, se va a convertir esto en un tremendo tragedión si seguimos abriendo salas, más allá de que las cadenas, insisto, sigan actuando con todos los protocolos, como sé, lo están haciendo, pero no somos cuidadosos. Como público no estamos teniendo esos cuidados. Y sí, después de ahí se van a ir a comprar su pizza conocida cadena de cavernícola y van a terminar, o no sabemos de dónde vienen. También es eso, ¿no? No sabemos qué sucedió antes de ese ingreso al cine. Exacto, y a final de cuentas ya se vio, de repente era un poco criticado en el manejo, por ejemplo, de centros de culto religioso. No importa el culto religioso, excepto si es pastafari, porque nosotros celebramos con cerveza en nuestra casa. Ramen, hermanos, ramen. Hay un documental muy bueno en Prime Video para que se documenten sobre esta religión. Cámbiense, los aceptamos, no hay ninguna bronca. Pero ya me desvié por estar hablando de eso. No, en el aspecto religioso, precisamente por eso se tiene, muchos están criticando de que, uy, a la iglesia ya le urge que le den el diezmo y lo que sea. Bueno, es parte de las funciones. Recordemos que tienen otras cuestiones. No es únicamente como muchos catalogan violar morritos y perseguir gente. No. Eso es son casos que de repente efectivamente sí pueden pasar, pero no es la única función de la iglesia. Pero en los centros de culto religioso efectivamente han estado pasando por muchos controles de que solo aceptas a cierto número de personas porque son lugares cerrados y la gente está hablando. En el mejor de los casos únicamente va a estar hablando el predicador y los demás pues de repente pues ya mejor no respondan ni canten ni nada por el estilo. En el cine, en teoría eso sería benéfico porque sería, a ver, no vengan aquí a platicar, aquí vienen a ver la película, todos con su careta y su mascarilla. Imagínate, eso no me había pensado ahorita. Y, por ejemplo, yo usé lentes durante bastante tiempo, tú usas lentes actualmente. De por sí era incómodo ver una película en 3D con los lentes, ¿no? Que estamos esperando que James Cameron con las próximas secuelas de Avatar él ya haya logrado el perfeccionamiento para que sea 3D sin lentes, que sí existe, nada más que la visión es muy limitada en relación con el auditorio. Sí existe gente, se ve bien chido, pero luego les platicaremos bien de eso. Ahora imagínate ver la película con el cubrebocas y con la careta, porque en realidad, como es un espacio cerrado, es necesario, aunque no nos guste, híjole, casi que sí, llévate tu tanque de oxígeno, ¿no? Híjole. Sí, así es. Pero bueno, está complicado. Exacto. Ahorita, curiosamente, nada más estaba buscando una nota. Scott Mendelson no ha hecho comparativo precisamente de taquilla con China recientemente. Sin embargo, hay alguien que si ustedes pueden seguir en Twitter, y ahorita vamos a pasar unas preguntas del público, van a aprender muchísimo precisamente sobre estos datos. Desde luego, Edgar Apanco, el Apanco, así lo encuentran ustedes precisamente en Twitter para que aprendan muchísimo más de estos números. En inglés, alguien que me encantan sus análisis, Matthew Ball, porque este cuate precisamente sabe un chorro y es de los pocos que en realidad hace un comparativo a nivel industria del entretenimiento. Y él lleva bastante tiempo diciendo, lleva como 4 años, no, exagero, 2 años por lo menos hablando de Fortnite y cómo esta es la plataforma y cómo quienes han hecho su manejo ahí. Carajo, en Fortnite se presentó el tráiler de Tenet, el más reciente, porque sabes que ahí tienes público cautivo. Los conciertos ahí tienen mucha mayor audiencia, aunque sean con monitos virtuales, que lo que ocurre en otros lados. Y curiosamente, creo que para allá, aunque no lo había dicho tan directamente, es para dónde va. Recordemos que, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine en Guanajuato, previamente conocido como Expresión en Corto, cuando era chido, van a tener su rincón virtual para que vayan a visitar las plazuelas y todo, que honestamente la plataforma está bien pinche y se los digo en su cara, no mamen, perdón por el francés, pero sin embargo para allá va esto, para la simulación a la onda Second Life de las experiencias que nosotros tenemos para, pues, por convencernos de que las estamos teniendo propiamente por allá. Pero bueno, ya les hablaba, sigan a Matthew Ball, como les mencionaba ahorita, y desde luego sigan a Edgar Apanco para que tengan un mayor número de conocimiento de lo que yo les pueda distraer por acá. A ver, tenemos unas cuantas preguntas y comentarios precisamente, y Crónicas de Espanto nos comenta vía Twitch. Bueno, en México la ganancia va sobre todo con lo que te venden en las tienditas, ¿no? Las palomitas, refrescos, etcétera. ¿Les convendría tanta modificación como la que mencionábamos hace rato para cumplir las normas sanitarias? Ya que dice que se imaginaría que esta nueva modalidad de consumo podría encarecer la visita por las cuestiones de seguridad. Yo tengo un comentario, pero antes de eso, ¿tú crees que precisamente con eso se logre amortizar un poco la pérdida que estamos teniendo en taquilla, Edgar? Muy poco. Es que aquí dependemos más de cuántos asistentes. En la dulcería, a final de cuentas, sí es importante, pero el grueso es cuántas personas van a visitarte al cine. Uh-huh. Y mientras sigamos teniendo salas con 20 personas, va a ser muy complicado que sea un modelo rentable, que se necesita para reactivar, sí, pero la dulcería no creo que haga la diferencia. What do you think? Ahorita iba a poner un ejemplo de barrio, porque, por ejemplo, yo soy de los que... Aquí voy a expresar mi falta de conciencia social, porque yo soy de los que han seguido saliendo a correr durante todo este tiempo, excepto cuando estoy lesionado, como esta semana. Pero pues yo salí en la madrugada, literalmente, porque no hay nadie, no me encuentro a nadie. Yo soy de los que... Si me encontraba una señora y me pasa sobre una de las avenidas cercanas, que cuando sé que está barriendo la calle, literalmente me cruzo hasta el otro lado precisamente para evitar a las personas, para que vean, corredor responsable, que por eso me lesioné esta semana por esquivar gente. Pero bueno, una de las cosas que más extrañé y que apenas tuvimos hace poco fue la reactivación de negocios o de changarritos, por ejemplo, como el señor de los jugos, que pues qué rico echarte tu jugo después de correr. Y curiosamente, con la reapertura que ellos tuvieron, no subieron los precios. Pero lo que sí hacían, la persona literalmente ya tenía los jugos preparados, bueno, preexprimidos, mejor dicho, bueno, exprimidos y empaquetados, y te daba tu bolsita con el popote. Oh, Dios mío, vamos a matar tortugas con esto, a la goma con eso. Pero ya te daba tu paquete encerrado y literalmente el dinero se lo dejabas en la, ¿cómo se llama? En un recipiente con líquido y desinfectante. Entonces era curioso porque alguien, literalmente el carrito del súper que se robaron y adecuaron para vender jugos, en este microchangarro mexicano estaba adecuado, pero estaba absorbiendo el costo precisamente por esos elementos extras que antes no pagaba, pero con tal de seguir vendiendo. Estamos hablando a una escala micro. Multiplícalo por la cantidad de salas. Es costeable porque, al final de cuentas, tú puedes tener otros ingresos. Grupo México y Cinépolis, desde luego, no únicamente tienen los ingresos de las salas de cine. Sin embargo, por la cantidad es como pérdida, pérdida, pérdida. Y bueno, con esto medio amortizamos. Pero nuevamente volvemos al caso que mencionábamos hace rato. Uno como espectador se va a sentir con más confianza metiendo los chicharrones que se trajo de la casa. Claro. Que comprando. Claro, que tú ya aceptaste a que comprando lo que te den, porque es contacto con el otro. Exactamente. Entonces, nuevamente, ahí yo creo que tiene que ver un poco más con el factor de conciencia social. Y, por ejemplo, si usted iba a comprar comida durante estos meses o encargaba la comida para que le llegara a su casa por las distintas plataformas o servicios o llamando directamente al hogar, yo creo que no sé si fui el único que de repente como que le daba, no remordimiento, pero es de, híjole, si yo tengo poquito económico, pues dale más a la propina porque sabemos que está complicada la situación. Igual uno podría decir en el caso de las salas de cine, pues mira, me compro mi botella de agua embotellada, aunque no me la tome aquí, me la llevo y la desinfecto en la casa y después la utilizo, pero para apoyar la industria. ¿Qué porcentaje de gente sería tan considerada como para hacer eso? Creo que es... No creo por los precios que se manejan en los cines. Sí, ¿no? Tu botella creo de 28 pesos que te sale 10 pesos afuera, ¿no? Exacto. En otros negocios sí estamos dispuestos a dejar la propina, una propina doble, ¿no? A pagar de más. Estamos dispuestos a consumir de más. Pero en este caso, siendo conscientes de los precios, los sobreprecios que hemos visto siempre, ¿no? Las palomitas a 60 pesos o lo que cuesten. Dices, pues, Nel, o sea, no puedo pagarte eso, la verdad, ¿no? Exacto. Si eso hubiera sido quizás en un inicio de pandemia, hablando de marzo, abril, cuando las economías no estaban tan mermadas en las familias, órale, va. Pero ahorita resulta genuinamente inviable porque sí estamos conscientes que los precios están triplicados o más. Entonces no vamos a estar dispuestos a pagarlo, a pagar ese bono social, por decirlo así, ¿no? Para apoyar. Exactamente, ¿no? Esa, o sea, solidaridad. Lo que vamos a poder pagar es la sala, tan tan. Bueno, yo creo que estamos ya prácticamente, híjole, se nos pasó el tiempo de volada y me encantaría seguir platique y platique, pero mejor luego nos echamos otra charla, ya más con calma igual de este tema o... ¡Ay, las hamburguesas del Movie Draft, demonios! ¡Ah, sí, caray! y ahorita estaba nada más contemplando y tal vez un último tema de pregunta para los que nos están acompañando, tanto Crónicas como GIF, como se me fue el nombre, ahorita lo digo, ahorita lo encuentro, el buen Kamikaze Flyer, sí, con los 40, con los cuarentones, solteros y fantásticos, está viendo el manejo de los estrenos. Esta es la lista de Rotten Tomatoes para el mercado estadounidense, que nosotros recordemos que somos una parte derivativa de ellos. Y, por ejemplo, tenemos cosas que ya mencionamos, los más importantes, que eran Mulan y Tenet, que allá sí están más distribuidos. Ojo, porque todo esto está va a estar como que con cambios sin previo aviso, por lo mismo. Está New Mutants y déjenme me río. Hasta creen que se va a estrenar. Y Kingsman, curiosamente, creo que es de las apuestas más sólidas, y Wonder Woman, porque tienen suficiente tiempo para ver si se logra acoplar. Sí. Pero bueno, el panorama para este cine ya vimos que es un tanto sombrío. Sin embargo, y vamos aquí a ver por qué nos rifamos nosotros, por qué nos podríamos arriesgar, por qué película, con sus respectivas medidas de seguridad, tú sí te lanzarías a ver a salas de cine para volver a tener esa comunión y esa experiencia, mi buen Edgar. Con Tenet, porque soy súper culto. No, no es cierto. O sea, sí le tengo ganas a Tenet. Ay, sí, ay, no. ¿Por cuál sí me lanzaría? Puta, no sé, mano. Tenemos la historia personal de David Copperfield, que a mí me encantó esa película. Sí la vi ilegal. La vi ilegal con un screener. Ajá. La viste en Inglaterra, que es donde se estrenó. Eso quisiste decir. Desde luego, sí. En tu último viaje a Inglaterra, allá la viste, ¿no? Eso sí. Fue lo que en realidad querías decir. Gracias, sí, gracias. Sí. Sí. Tú eres hombre de mundo, tú sabes. Pues no sé, yo creo que la de James Bond, mano. Porque esa sí es... No, no es que me encanten, o sea, bueno, sí me gustan mucho, pues. Pero sí me emociona mucho verlas en cine. Uh-huh. Entonces, sí es algo que a mí me gusta vivir en cine. Hay otras películas que puedo esperar más. Ay, sí, la nueva de Wes Anderson, ajá, lo que quieras. Pero sí, cine, así en grandote, bocinotas y verla. James Bond 25. Sí, No Time to Die. Sí, me puede prender bastante, la verdad. Qué loco. Y fíjate, es curioso porque yo no era precisamente seguidor de las de James Bond, pero a raíz de que entró Daniel Craig, para mí fue como borrón y cuenta nueva. Es de esa serie de películas. Yo no veía ningún tráiler, literalmente, para no tener ningún tipo de spoiler. De hecho, en una ocasión que salí con una chica y fuimos a ver cuál fue, no la más reciente, sino una previa. ¿Fue la más reciente? Bueno, una de las de James Bond con Daniel Craig. Perdón, fuimos a ver una película y empieza el tráiler con James Bond. Haz de cuenta que como si me hubiera dicho que me iba a presentar a sus papás, me paré y me salí corriendo de la sala porque yo no quiero ver absolutamente nada, porque me gusta disfrutar ese tipo de cine y me encantaba llegar así como que todo mi mente virginal a eso. Entonces, curiosamente, por eso empatizo un poco. Y yo ahorita mencionaba precisamente la película de Tom Hanks, la de Greyhound, porque neta que esa me hubiera encantado verla en cine. O sea, y es un drama. Otra cosa que es muy, muy, ya se ha olvidado, manejo industria. Dura 1 hora y 29 minutos o 1 hora y 28 minutos, no me acuerdo. Gente, qué bonito es ver una película que dura 1 hora y media. Bueno, prácticamente 1 hora y media. No necesitan 2 horas o 3 horas como para que... Sí, qué bonito tu mundo, Nolan, y sí, te adoramos y lo que tú quieras. Y sí, mi respuesta sería Tenet, porque ya aprendí a usar más el juego con cámaras IMAX Christopher Nolan, y ya por lo menos le aporta algo más, y definitivamente es algo que quiero ver en pantalla. O sea, Black Widow sí, desde luego me encantaría, pero... experiencia. Sí, yo iba a decir Tenet, pero ¿sabes qué? Creo que Tenet no se va a estrenar en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. De verdad, no creo que vaya a suceder. ¿Crees que la vayan a esperar? Híjole, es que ahí tenemos otra modificación. Y perdón, nos podemos seguir otra hora, pero ahora sí, último comentario. ¿Te acuerdas que precisamente marzo y abril eran precisamente los estrenos de las películas en las que nadie confiaba? Era el previo, hasta que Zack Snyder llegó con 300 y les dijo, aquí hay mercado, y de repente... Ahí ya se hizo un nicho completamente. Y febrero era para las películas que nadie quería ver. El Martin Luther King Day era estrenarles, hablando de superhéroes, Daredevil y Ghost Rider. Literalmente salían porque, sabes, mira, la gente está ociosa, no van a ser muy exigentes. ¿Tú crees viable que, por ejemplo, Tenet se vaya hasta las fechas que nadie quiere, hasta febrero? Puede que sí, porque si siguen con la idea de competir por los Oscars, todavía pueden en febrero, ¿cierto? Ah, pues sí, de hecho creo que pueden hasta una semana antes de... ¿Y los Oscars ya los cambiaron a abril o para cuándo quedaron? Abril. Y creo que para febrero todavía es viable el estreno. Entonces, si a esas estamos jugando, pues capaz que hasta entonces la mandan. Imagínate, uno de los blockbusters esperados, precisamente veraniego, bueno, late summer, de finales de verano, se va a la de las oscareables de cine de culto. Ahí tienes la legitimación de Nolan, y con eso es el último comentario al respecto. Exacto. ¡pum! Pero bueno, Edgar, ya lo mencionamos ahorita precisamente. Sí, la gente te quiere encontrar. Bueno, en Twitter es la manera más fácil, en El Apanco. Y tú nos mencionabas, aquí pueden encontrar publicidad. Ay, cómo me quejo yo, ya les he dicho a los cuates de Cine Premier con tanta publicidad. Pero están los archivos de Edgar Apanco, ¿no? Entonces, ¿aquí qué encuentran? Tú ya nos dijiste, pero recuérdanos, por favor. Pues sí, estoy en Cine Premier, ahí escribo todas las semanas. Ahorita solo es un análisis semanal, el de México, porque es el más consistente que tenemos. Pero también estoy escribiendo algo. Bueno, voy a empezar a escribir para qué película ver para Cinépolis. Entonces, por ahí también andaremos. Pero sobre todo en Cine Premier, ahí seguimos escribiendo los reportes de taquilla. Ok, ahí lo tienen, ahí lo encuentran y desde luego que tienen toda la información pertinente. Y desde luego recuerden que si a ustedes les gustó este tipo de contenidos, efectivamente aquí es el momento en el cual yo saco la jarrita para las propinas. Y les recuerdo que si quieren pueden apoyarnos precisamente en patreon.com/churrospalmitas, en el cual tenemos muchísimo material. El último episodio está muy mal que yo lo diga, pero está demasiado chingón para ustedes y no se lo merecían, donde precisamente me pongo a desmitificar muchas de los malentendidos que hubo sobre la Ley Federal de Derecho de Autor. Platicando con Ernesto Díez Martínez, yo antes de que publicara esto, le decía de que, por ejemplo, cuando Sergio Mayer hace un anuncio, todo el mundo se le echa encima y nosotros ya nos cansamos, Ernesto y yo en Cine Vértigo, de ponernos a leer los anuncios porque terminamos defendiéndolo porque la gente no entendió. Este caso fue un similar, pero Ernesto ya dijo, no, yo ya no entro eso, a mí es un tema que me apasiona, la propiedad intelectual. Aquí les estoy pasando para que vean todo el texto y todas las fuentes, todo está ahí precisamente corroborable. Ahora sí que un artículo de investigación, ya estaré haciendo yo creo que más de estos porque honestamente me gustó y ahorita tengo un poquito más tiempo libre para hacerlo. Los encuentran y se hacen gracias al apoyo que encontramos por parte de ustedes. Si a usted le sobra un dolarito, algunos centavitos por allá, con gusto se los aceptamos en patreon.com/churrospalmitas. Edgar, un auténtico y verdadero placer. Y no manches, créeme que podríamos ir horas, pero hay que dormir, o hay que cenar, o hay que hacer otra cosa, ¿eh? Muchas gracias, hay que ver Rubí. Ah, sí, es cierto, ya es ahorita. Pacto a las 9. No, falta media hora. Entonces, pero hay que preparar todo el kit para verla. La botánica. Un placer platicar contigo, como siempre, y pues aquí andaremos para seguir platicando de cine. Exactamente, y bueno, cine, cine y más cine. No, ese es el eslogan de otro podcast muy reconocido precisamente de cine, nuestros amigos de Cinemanet. Saludos por allá, y bueno, aquí están los créditos con la gente que hace posible este programa. Gracias.